Hora 14 Jodar, con Javier López. 2 de la tarde, 15 minutos y medio. Tiempo de actualidad, Hora 14, Radio Jodar, sintonía de la SER. Vamos a esos asuntos cercanos con hoy la vuelta a las aulas ya de los alumnos que restaban, los de educación secundaria también, naturalmente, en nuestra ciudad. Se completa el mapa de la educación reglada en Jodar con la incorporación de los cerca de 800 alumnos del Instituto Juan López Morillas, que serán atendidos por una plantilla de docentes de 72 profesores y que tienen este año algunas novedades destacadas, como por fin alcanzar 4 líneas de bachillerato frente a las 2 o 3 de cursos anteriores, la implantación de la LOMCE y lo que afecta a los contenidos docentes, y también esa reivindicación pues ya vieja, decía el director del centro, de que se incorporen nuevos ciclos formativos. Son 2 los que se imparten en este momento en el centro, con el hándicap, decía, de que cuando se puso en marcha este centro ya había ofertas consolidadas de estos ciclos formativos en las localidades cercanas, lo que ha impedido que se desarrolle aquí esa fórmula, y insistí una vez más en el arranque de este curso la necesidad de que se ponga en marcha. Vamos a tener la oportunidad de escuchar a Enrique Yerbes, el director del centro, con quien mantenemos una conversación en la mañana de hoy sobre estos asuntos, la puesta en marcha definitivamente, y a todos, la comunidad educativa en marcha, en la educación reglada en nuestra ciudad. Será uno de los asuntos informativos del día, junto a otros datos de carácter provincial que conocemos en detalle, como es también habitual, tras conocer el tiempo, la previsión meteorológica para lo que resta de jornada, las primeras horas de mañana. Tiempo que llega hasta ustedes, información meteorológica por la gentileza de Deportes Store, que está en estas fechas en su 20 aniversario, información de la Agencia Estatal de Meteorología. Buenas tardes. Se mantiene el cielo bastante despejado en la provincia de Jaén, tan solo con algunos intervalos de nubes altas, y las temperaturas hoy no cambian demasiado. Máximas que rondan los 26 grados en Jaén, 27 en Linares, Villacarrillo y Andújar, 25 en Cazorla y Alcalá la Real y 24 en Úbeda. Sopla viento flojo del oeste, aunque esta tarde irá aumentando de intensidad. Mañana miércoles se espera un cielo nuboso, incluso no se descartaría alguna precipitación débil en Sierra Morena. Además, durante el día irán creciendo las nubes y al anochecer podremos traer precipitaciones que se irían extendiendo por el resto de la provincia. Las temperaturas no cambiarán demasiado, salvo en zonas del nordeste, donde bajarán. Esperamos mañana 25 grados en la capital, Linares, Andújar y Cazorla, 26 en Villacarrillo, 24 en Alcalá la Real y 23 en Úbeda. Soplará viento flojo del oeste, aunque de nuevo por la tarde irá aumentando de intensidad. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología. Los cielos casi despejados con algún intervalo nuboso en las últimas horas, 26 grados centígrados de temperatura ambiente, los que registramos ahora mismo en el centro de la ciudad. Se espera una máxima que puede alcanzar hasta los 28 en el día, y ya conoce la previsión de empeoramiento ligero de la situación durante la noche. Vamos a hacer un alto y enseguida abordamos los asuntos de información, asuntos que son noticia en este día. Llega el otoño y el campo de Jodar se prepara para entregar lo mejor de sí mismo. Todo un año de atenciones, de cuidados, de desvelos, está a punto de culminarse en otra cosecha de los luminosos aceites de la Quinta Esencia, los aceites de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia, los aceites de Jodar. Nuestros agricultores han seguido con mimo el vivir de nuestros árboles, les han dado sus cuidados para culminar la tarea del campo y crear los mejores aceites posibles. Nuestra fábrica se prepara, nuestros trabajadores se desviven por sacar del campo su tesoro. Dentro de muy poco, en nuestro molino surgirá el milagro, nacerá el nuevo aceite, temprano, vigoroso, joven, impetuoso. Y tras él, poco a poco verá la luz toda la gama de aceites de excelencia de la Cooperativa Santísimo Cristo de la Misericordia. Aceites La Quinta Esencia, calidad desde los campos de Jodar, directa a tu mesa. En torno a 800 alumnos se han incorporado hoy a las aulas en el Instituto de Enseñanza Secundaria Juan López Morillas. Los que restaban por incorporarse, los de educación secundaria, se completa así la incorporación de toda la comunidad educativa en la formación reglada en nuestra ciudad, con algunas novedades que apuntábamos en nuestra entrada en titulares, esa 4 líneas en bachillerato, que supone pues una consolidación tras el paso por la educación secundaria obligatoria, frente a las 2 o 3 habitualmente de cursos anteriores. En fin, la demanda habitual de que se incorporen nuevos ciclos formativos a la oferta del centro. Teníamos oportunidad de hablar con el director del mismo, con Enrique Yerbes, que nos hacía pues sus reflexiones en la puesta en marcha del curso académico también en la secundaria. Buenos días. Efectivamente, la aula vuelven a tener vida, aunque el instituto durante el verano no ha dejado de tener